también en digital en su web. Pues eso, que nos oye más gente ya en el rural que en la ciudad. Y hoy, después de dos especiales seguidos, enlatados, pues volvemos al directo y a las novedades. Un poco de casi nada hoy. Todo eso aquí en Novedades Decadentes, un programa sin luces, para oídos finos y sin nadie al volante. Y como es costumbre y tradición en este programa, pues empezaremos el programa con el grupo del estado con el que acabamos el último programa. Y en este caso fueron Tiznado desde Barcelona, con su LP Procesos, y empezaremos pues también con Tiznado y su LP Procesos. Pues empezamos Novedades Decadentes con las increíbles aventuras de Policía Bueno, Policía Muerto de Tiznado. We'll be right back. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero. Un programa de centrocampo, pero con buen gusto. Un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda, de lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Vamos a empezar por la caña, siempre bien, para empezar, Spy desde California, Sin and Out, de este febrero 2025. Con un adelanto, el debut de Nissen Mono con miembros de Nomao, Guardos, Lotion, que saldrá el mes que viene. Pero no, ya estamos en marzo, este mes. Queremos un programa que sea exactamente como tú. Alegre y atractivo. La gente quiere estar contenta. Novedades Decadentes. Pues vamos con más cositas nuevas. The Disgusting, con el mismo título, The Disgusting, de este febrero pasado. We'll be right back. más cositas nuevas. Pires, también de este mes, su segundo LP, Vole. Después de Pires nos vamos con Dures, de este Montreal, Quebec, con este trabajo Same del mes pasado. Novedades decadentes, música tranquilita. Y vamos con la despedida de Suffer, magnífico grupo alemán, que se despide con un 12 pulgadas de testamento y adiós, como dicen ellos, antes de retirarse. Por Ruidera de la Buena, disponible a partir de abril. What the hell is that? Y pues nos hemos metido ya en la sección Mini Vintage. Y hoy en el Mini Vintage de novedades decadentes, pues vamos a tirar un poco de punk polaco del de antes. De los 80 concretamente, esta demo de Ucrania. Pues eso, un poquito de punk polaco de los 80, Polska Mafia, con Ucrania. Sigues aquí en la compañía de Radio Topo, en el 101.8 de la FM, y esto es Novedades Decadentes, un programa oscuro para verbenero, y vamos con más novedades. Smile, desde Colonia, Alemania, con este tema Hot Friend, de adelanto de su próximo LP. We'll be right back. con más novedades. Pero nos vamos hasta Melbourne, Australia, con Blood in the Champagne y este Evil Like Cheshire, un EP del febrero pasado. El rincón, esa mierda que queda en el rincón es la música que pone, pero es mierda buena. Novedades decadentes. La mejor gente. Y mi... Pues sigues aquí en Novedades Decadentes. Y esto es Mantar Ochen, Put My Brand Heart, desde marzo, su nuevo trabajo. Hasta Francia, hasta Lille, con el nuevo trabajo de Utopie, Virás, y el tema también se llama Virás, de este mismo mes. Seguimos y vamos con Kilma Cripta, que son de Hamburgo, y este es su debut, así rollico post-punk, pero cantando en finlandés.

Es como cuando ves a alguien tirándose un pedo en una pantalla. ¡Al público le encanta! O sea, así son las cosas. ¿Sabes lo que digo? La gente es como es. Y yo tengo que darle al público lo que quiere. Y los accionistas están contentos. Y el público siempre pide algo nuevo. La renovación es inevitable. Y a los 50, pues, se acaba. Novedades decadentes. ¿Qué se acaba? ¿Qué? ¿Qué se acaba? Pues ya sabes, la... El... Pues... Novedades decadentes. ¡Oh, George! ¡Oh! ¡Oh! Perdona, tengo que irme. ¡Harvey! ¡George! ¡Esas audiencias son una locura! ¡Eres un genio! ¡Ay, qué bueno eres! ¡Eres un genio! Pues eso, a los 50 y tantos minutos de programa se acaba Novedades Decadentes. Y como siempre nos vamos con Grupo del Estado. Y esta vez le ha tocado a los Manises, desde Elche, a los 50 del Bronce, del marzo del año pasado, hace un añito de esto. Pues eso, nos despedimos con los Manises. Novedades Decadentes aquí en Radio Topo 101.8 de la FM. Un besazo, hasta el martes que viene. ¿Y si cerramos las cárceles? 22ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Domingo 30 de marzo. Salida en bus a las 11 de la mañana desde el Colegio Tenerías. Y salida en bici a las 9 y media de la mañana desde la Plaza La Madalena. Compra tu bono en Potoka y CSO Quiquemur. Deja el coche en casa y vente en bus. Las cárceles no sirven. Las macrocárceles tampoco.